girarlo a la Cámara del Senado. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Hugo Chávez recorre los últimos tramos de su campaña electoral. El presidente venezolano señaló que en los próximos comicios se juega la continuidad de todas las reivindicaciones populares obtenidas en estos años. Un gobierno burgués mantendría Merkel. No, ustedes ven todo lo que está en juego. La alimentación está en juego. Aquí había una desnutrición bárbara hace 20 años. Se morían los niños de hambre, comían perrarina, agua de arroz en vez de tetero. El pueblo no comía carne. Era un lujo comerse un bistec o un muslo de pollo. Hoy, gracias a la revolución, a la misión Merkel y alimentación, según el último censo que se ha hecho, 98% de los venezolanos y venezolanos come por lo menos 3 veces al día. Es decir, se acabó el hambre en Venezuela. El tiempo. En Mendoza la temperatura 19 grados 5 décimas, la humedad 30%, el cielo está nublado. Buenos Aires, temperatura 15 grados 7 décimas, humedad 93%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 66 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 66 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo y paso a presentar a mi compañero de esta tarde y de todas las tardes, el señor Marcos Cittadini. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bárbaro. Estaba ahí, ¿verdad?, anunciando en las redes sociales que estamos ya al aire. Muy bien. Te digo que hay que trabajar. Sí, le quiero agradecer mucho ayer a la gente de la agrupación Oester, que estuvo ahí en la mesa de los sueños, en el Torcuato Tasso. La verdad, una noche entrañable, emocionante, quedado realmente conmovido por todo lo que vimos ayer ahí en el Torcuato Tasso. Así que le mando un beso gigante a Martín García, a los jóvenes del Instituto Dorrego que estuvieron en pleno allí en una mesa, y bueno, y a todos los compañeros con los que nos abrazamos ayer a la noche. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la distinción, y bueno, en todo momento ahí a la orden, como siempre. ¿Te parece que arranquemos con los títulos? ¿Cómo no? Ahí dale, vamos. Empiezo yo y dale. Los países desarrollados solo agravan la crisis, dijo Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta participó de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países Árabes, ASPA, que se llevó a cabo en Lima, Perú. La mandataria habló sobre la debacle económica mundial y renovó su pedido por la soberanía de las Islas Malvinas. La justicia ordenó que la ciudad dialogue con los estudiantes. La jueza Elena Liberatori citó al ministro de Educación porteño Esteban Bullrich a dialogar con los estudiantes secundarios que tomaron 41 colegios desde hace 16 días en protesta por la reforma curricular dispuesta por el gobierno del procesado jefe de gobierno, justamente Mauricio Macri. La jueza Liberatori indicó que de esta manera hay que resolver el conflicto. Durán Barba, otra vez en la mira de la justicia. El asesor más querido por el procesado jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, está imputado por violación de la identidad de personas y por el posible uso de esos datos para tareas de inteligencia interna. El rol de la cuestionada policía metropolitana como soporte de estas operaciones. Alumnos porteños afirman que los cambios solo recortan contenidos y reducen prácticas. Estudiantes de colegios secundarios porteños insistieron hoy en que los cambios de currícula que pretende implementar el gobierno de la ciudad les quita especificidad a las escuelas técnicas. Dijo Sabatella, el AFCA tendrá que actuar con los que queden afuera el 7 de diciembre. El nuevo titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual dijo que de acá al 7 de diciembre hay que trabajar con todos los actores que tienen proceso de comunicación audiovisual y a partir del 7 de diciembre habrá penalidades para aquellos que no se atengan a la nueva ley de medios de la democracia. En realidad lo dijo así: dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Mariotto escuchó en el partido de Malvinas Argentinas a las víctimas del sistema de salud de Carilino. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, participó hoy de la Comisión Bicameral de Salud Pública y Derechos Humanos que se celebró en Malvinas Argentinas para escuchar la voz de la sociedad respecto a las irregularidades denunciadas en el área sanitaria. Revocaron el fallo que liberó a exdirectivos del APA. La Sala Cuarta del Máximo Tribunal Penal dejó sin efecto el fallo de prescripción de la acción contra el presidente de la compañía, Gustavo Deutsch, y el director general, Ronaldo Boy. Se investiga el accidente allí que causó la muerte de 65 personas. El Ministerio de Seguridad analiza las liquidaciones de sueldos hechas por prefectura. Autoridades de esa cartera analizan junto a sus pares de economía las liquidaciones para determinar cuáles fueron los criterios utilizados por la fuerza y para dilucidar dónde se cometieron errores. El impulsor del cacerolazo en Nueva York pide fusilar a todos. En una entrevista con Jorge Lanata, Ariel Sosa se presentó como el organizador de la protesta contra Cristina Kirchner en los Estados Unidos y el 24 de febrero escribió en su Twitter que habría que fusilar a todos los políticos. Recordamos algo que decían nuestros compañeros del informativo hace minutos. Hay dictamen de mayoría para el presupuesto 2013, la fecha para que se dé media sanción o se intente dar media sanción en el Pleno de Diputados es el 10 de octubre. Voto a los 16 años. Se postergó el dictamen del proyecto. Por discusiones de último momento sobre su redacción, el proyecto de ley que prevé habilitar el voto optativo para jóvenes de entre 16 y 18 años finalmente será tratado mañana. La CGT define la candidatura de Antonio Caló. Los tres votos en que se divide el antimoyanismo mantendrán una reunión clave para consensuar la futura conducción. El líder metalúrgico iría como titular de la central obrera, mientras que Andrés Rodríguez de UPCN sería el segundo. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Y 12 y una nueva operación del grupo Clarín y su socio La Nación en torno a la aplicación de la ley de medios para el grupo dominante y monopólico en la Argentina, que es Clarín. ¿A qué me estoy refiriendo? Están titulando una noticia que es incorrecta. Dicen que la Corte avaló la designación de un juez a cargo de una denuncia de Clarín. Esto es en el caso del juez Tetamanti, creo que se llama, que es un juez retirado, jubilado, que fue convocado por la Cámara para que esté al frente del juzgado donde Clarín radicó en su momento una denuncia por entender que la nueva ley de medios, y el artículo 161 puntualmente, la nueva ley de medios, viola la Constitución Nacional. Lo que hizo hoy la Corte no fue avalar a este juez, que de hecho y de por sí ya estaba en ese juzgado subrogando, sino lo que declaró la Corte es que esto corresponde a la Cámara. Lo que hacen las cámaras habitualmente es que le informan, ¿sí?, a la Corte que han nombrado a un juez como subrogante. ¿Qué quiere decir subrogante? Un juez suplente, un juez interino, ¿sí?, hasta que el Consejo de la Magistratura, que es donde se designan a los jueces, designe un nuevo juez, nombre un nuevo juez titular de ese juzgado. Por lo cual, es errado decir que la Corte avaló, ¿sí?, a un juez. Lo que hizo la Corte en este caso es darse por informada de algo que ya estaba sucediendo. El día jueves, el Consejo de la Magistratura, ahí sí, va a estar tratando los nombramientos para ocupar dos juzgados, que son el juzgado número 1 y el juzgado número 4, para que haya finalmente jueces titulares que se aboquen a las causas. En el caso, insisto, de este juez Tetamanti, que es un juez jubilado, que fue convocado por una cámara para que el juzgado siga trabajando. Si no, mientras no se nombra un nuevo juez, se paraliza toda la actividad judicial. Pero insisto, no es la Corte la que en este caso designa al juez, ni es la Corte la que ha decidido en este caso impulsar o apoyar de alguna manera la estrategia del grupo Clarín. Simplemente la Corte lo que dijo es que es inoficioso que opinen sobre un juez y simplemente se da por informada, se da por enterada que como corresponde y según las leyes es la Cámara la que propone a este subrogante. Quiero decir esto porque es una operación en tiempo real del grupo Clarín y es bueno quizá que ustedes ya tengan esta información porque mañana seguramente van a decir que la Corte ya puso un juez para rápidamente declarar inconstitucional la ley de medio, lo cual es una barbaridad. La operación empieza ahora, en las versiones digitales de los diarios, seguramente Clarín y Nación mañana van a seguir con este papelón. Sepan ustedes que de acá al 7 de diciembre todo el mundo está muy nervioso, fundamentalmente el grupo monopólico, así que en este caso cuenten ustedes con esta información y bueno, desde aquí, como siempre, tratando de darles lo que ustedes merecen en función de lo que consideramos el derecho a la comunicación en una sociedad democrática. Y por supuesto, y una vez más, insisto, la Corte en este caso no ha resuelto absolutamente nada. Lo que ha dicho es, ¿a usted le parece, señores de la Cámara, que este juez va ahí y sigue subrogando? Que siga, y gracias por informarnos. Pero en la cuestión de fondo no ha decidido absolutamente nada. Eso se va a resolver recién el jueves en el Consejo de la Magistratura, y es un proceso un poco más largo, donde interviene no solamente el Consejo, sino el Senado, etcétera, etcétera, hasta que se nombre un nuevo juez titular. Muy mal hablaría de la Cámara y de este juez subrogante si dictaminaran algo en este trámite, sabiendo que ya los resortes institucionales están funcionando para nombrar a un nuevo juez titular. Cuestiones importantes de fondo, en este caso sería muy feo, ¿sí?, que resolvieran sobre una cuestión de fondo. Y mucho más feo es, como hacen Clarín y Nación, informar maliciosamente, con intencionalidad, tratando de algún modo de presentar esto como una urgencia o presentar a este juez Tetamanti como si fuera un juez titular cuando no lo es y que contaría con el aval de la Corte. La Corte tiene muchos otros temas para estar trabajando y no solamente este. Señor Horacio Marmuré, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes para todos. Hola. ¿Qué tal? Y todas. Sí. ¿Puedo decir todo yo todavía y seguir englobando al género humano en el mismo? Y ya no. ¿Ya queda mal? No hay vuelta atrás. ¿Hay un paradigma? Sí, un nuevo paradigma. Hay sí. un nuevo paradigma que crece. Bien. Es más, habría que decir todas y todos. Todas y todos. Sí, las damas primero. Las damas van adelante, sí. No se va. ¿Te le parece? Eso sí, está perfecto. Bien, vamos. Arranquemos. En el día de hoy seguramente estaremos haciendo una entrevista porque va a tener lugar a partir de mañana el cuarto Festival Nacional de Teatro Adolescente. Una muy buena propuesta donde ahí les voy a contar de qué se trata. Es muy interesante. Es el cuarto Festival Nacional de Teatro Adolescente. Adolescentes haciendo teatro de obras no tan adolescentes. Mira qué bueno. Entre esas otras cosas. Hablemos de un libro, unas 800 páginas. Separo mis dedos unos 20 centímetros y le digo que hay un libro que habla de los archivos ocultos del FBI, que acaba de ser publicado. ¿Son 20 centímetros? 20 centímetros de esto, maestro. 20 centímetros de esto, se lo juro, porque mi papá que hacía construcción medía y decía que eso son más o menos 20 centímetros. 20 centímetros es el tamaño de un azulejo, ¿no? Exactamente. Bien, hablaremos de este libro del FBI, hablaremos de otros libros que andan dando vueltas. Después les voy a contar qué hay en la televisión pública. Entre otras cosas, la semana pasada nos perdimos de hablar de Cuatro Días Fabulosos con la Coca Sarli. No quiero que se pierdan Cuatro Días Fabulosos con uno de los más grandes cineastas italianos, además poetas, Pier Paolo Pasolini. Muy bueno. 18:18, tengo que presentar ahora al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana es hoy. Muchísimas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos y todas. Mandó saludos a la gente de la Westergel. Sí, ¿cómo que no? Por supuesto, grandes amigos. No, digo, le mandó saludos míos de mi parte a Martín García y a toda la banda. A toda la banda. Muy bien, estamos ya con la información deportiva del día de hoy, donde vamos a estar dando cuenta de las novedades en los equipos de cara a la próxima jornada del inicial, va a ser la décima. Por ejemplo, en Boca vamos a hablar de Ledesma, que fue indultado, en River del regreso de Trezeguet, en San Lorenzo de un Caruso que hoy pidió disculpas, pero que sigue, a pesar de que le ofrecieron rescindir el contrato. y al mismo tiempo también vamos a estar dando cuenta de lo que va a ser la revancha mañana por la noche en Chaco del Superclásico de las Américas. Ay, ay, ay, Isabela, está retrocediendo el entrenador militante, otra vez un equipo hiperdefensivo para enfrentar mañana a Brasil. Por otra parte, la Copa de Campeones de Europa, ganó el Barcelona de Messi de visitante en Portugal, ganó el Valencia de Gago, y los Pumas se preparan para lo que va a ser la última fecha del Rugby Champions League cuando enfrenten el sábado en Rosario, Australia. Muchas gracias, Javier. ¿Y qué te parece, Gladys, Pierpaoli? Buenas tardes y damos los teléfonos para nuestros oyentes. Cómo no, con todo gusto. Es el 4999-8700 y también el 0810-222-0870. Hoy hay un acontecimiento muy importante en la radio. Está por presentarse Rally Barrio Nuevo y está la Cuni haciendo ese auditorio. Así que en su lugar le mandamos un beso grande y les recordamos que pueden venir, Maipú 555. Y también vamos a invitarlos a participar a través de nuestro... Pase, mañana es hoy. Por supuesto. Y me dice aquí Anita Maroto, sí, que ya está ternada para los premios Éter como sí, la mejor bravo. Operadora técnica de todo el país. Que falta el staff. Digamos el staff. Hola. ¿Lo Dale. Tenemos a mano? No importa. Están Sara Laza, Silvana Avellaneda en la producción, coordinados todos por Charlie Zuboski en la operación técnica, Anita Maroto. La más linda y... también. Exactamente. Voten a Maroto, central, se meten en el éter, en el premio éter que yo, y voten a Maroto. José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Manuel Pepe Duto. Bien. Bueno, vamos a vender una cosita. Enseguida no, vuelvo. Vamos a ¿sí? hablar acerca de la belleza de Ana Maroto. ¿Tenemos? No, nos piden que estiremos un poquitito. Ah, no, vamos. Sí, tiramos. Ahí tenemos contradicciones vamos, acá. Vamos. Tenemos contradicciones. Las contradicciones que bien. Siempre se dan. ¿Te parece que hablemos son un las contradicciones poco de la secundarias. Situación en la sí. prefectura naval argentina? Ah, sí. Bueno, porque la prefectura justamente informa, hay información que hay que ir a chequear de primera mano, que producto de la aplicación del decreto 1307/12 se produjeron algunas manifestaciones, algo de esto también ha sido magnificado por parte de algunos medios, algunas manifestaciones de descontento en sectores focalizados de la institución, dice este comunicado de la prefectura. En este sentido, las autoridades de prefectura, junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía, están trabajando para resolver eventuales desequilibrios y encontrar una solución apropiada al tema. Aparentemente no se pusieron de acuerdo en algún punto, bueno, seguirán discutiendo. No obstante, continúa el comunicado, se comunica que la atención al público y los servicios de seguridad pública se están cumpliendo con normalidad. Bien. Esto es lo que es un comunicado de prefectura de hace unos minutos, que es importante tener en cuenta, porque bueno, están en medio de negociaciones, hay también un revisar de algunas cuestiones que no han sido aparentemente bien liquidadas allí en prefectura, y bueno, están en ese conflicto, pero es importante tener en cuenta este comunicado de prefectura. Maroto, poneme la música. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Qué linda la tarantela, quizá no es la más conocida, pero es muy linda la tarantela, ¿eh? Tarantela original, original. ¿Y por qué pusimos esta música? ¿Por qué? Porque no saben ustedes a quién tenemos en Roma. A Lucía, Lucía Capozzo. ¿Qué dice, Lucía? Hola, ¿cómo les va? Se te escucha lejísimo. ¿En serio? ¿Me escucha muy lejos? Ahora te escucho un poquito mejor, ahora te escucho un poquito mejor. Bueno, ¿qué haces, Lucía? Bueno, ¿cómo va? Bien. Bien, todo bien, todo bien. Acá, llegué, estoy acá, de paso para Berlín, paré un poquito acá. Y bueno, todo bien, ¿eh? Roma está que estalla, un otoñito que más que otoño parece primavera. Mira vos, che. Sí. ¿Qué sí, estuviste sí. haciendo? ¿Ya estuviste tomando algún cafecito? Y obvio, ya estuvimos comiendo ahí en Campo dei Fiori, así que todo bien. Pero bueno, hoy fue un día medio complicado. ¿Por qué? En la ciudad, y bueno, porque hubo yo, pero mira, me agarré qué? El yo, pero del transporte público. No solamente en nuestro país a veces se cuecen habas, Roberto. ¿Qué hay paro también Europa, en Italia? Hay paro. No. Un paro de tren, sí, de tren, transporte público y metro. No, una cosa espantosa. Pero eso, eso pasa acá, nada más. Eso pasa acá, nada más. No, sí, claro, yo me impresioné porque dije, pero cómo, muchachos, esto es Europa, me la contaron distinto. Pero vos sabés otra cosa que se está poniendo de moda acá. ¿Qué? Que yo dije, pero nosotros hemos sido avanzada. Sí. El mercado del trueque. No. Se llama Il Barato. No. Sí. Pero ojo que tiene, a ver, tiene un poco más de charme, quiero decir. Acá la gente troca vacaciones en Cerdeña, por ejemplo, por una pintura, sí. o qué sé yo, o la última, o algún vestido de temporada pasada de Valentino, lo cambia por alimentos, pero bastante sofisticados. Y se lo toman bastante así a la ligera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso también ha llegado a estas tierras. ¿Qué me dice? Y un poquito sorprendido. Bueno, uno que sigue las noticias internacionales realmente no debería sorprenderse tanto. Pero es cierto que para muchos debe ser, digamos, para muchos oyentes una novedad esto de que está volviendo el truque allá. Uh-huh. Bueno, recién también estabas comentando un panorama sindical bastante conflictivo, ¿no? Sí, claro. Claro. Esas cosas, digo, no ocurren solamente aquí, ocurren bastante en el mundo. Quizá aquí se las magnifica, ¿no? No sé. Sí, es probable. Yo lo estuve viendo un poco los noticieros hoy, y bueno, más allá de que ya se viene todo un periodo político de elecciones primarias y demás, hay un personaje que hoy, por supuesto, por suerte, dentro de todo, encanaron, que era el capo del grupo del bloque del partido de Berlusconi acá en Roma, sí. Que se llama Fiorito. Fiorito es un señor que se parece a la Tota Santillán, sí. Imagíneselo. Sí, grande. Muy, muy robusto, pero con corbata. Y le dicen Air Batman, ¿por qué? Porque una vez quiso andar en bicicleta y parece que le reventó la bicicleta porque pesa como 180 kilos, ¿no? Bueno, corrupto el hombre, compró, puso casas a su nombre, festichó las bonos, inversiones varias, por varios millones de euros, y el tipo hoy se fue contento a la cárcel. Eso sí, mucha alegría tenía en el corazón, se lo veía. Bueno. O sea que corrupción, ¿vio? Estamos así, Italia siempre es Italia, por supuesto, va por arriba de cualquier crisis, sí. Es siempre maravillosa, pero bueno, también en este país ocurren cosas. Y sí, por supuesto. Capozzo, acá muchos se preguntan, ¿puedo salir? Porque yo que acá hay cepo cambiario, no dejan salir a la gente, no podemos importar nada, estamos aislados del mundo. ¿Cómo salió usted? Mire, Roberto, yo le voy a decir algo. El vuelo estaba repleto. Yo volé por Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo? ¿No estaba de paro Aerolíneas Argentinas? No, bueno, en Ezeiza no, los vuelos internacionales no. Ah, mire. Además, ahora que son socios con Alitalia, es muy cómico porque el comandante de a bordo habla en español, en inglés y en italiano. Cuando llega italiano, debo decirle que es muy cómico. Pero bueno, había muchísima gente. Sí. Yo pregunté con algunos, qué sé yo, parejas que iban de turismo, señora sentada al lado mío también que iba de turismo, cuatro estudiantes cordobeses que iban de turismo. Yo hice mis trámites como Dios manda en el banco, no tuve problemas. ¿Será que pago, no sé, mis impuestos, el monotributo? No sé, pero la verdad no tuve problemas. Mirá qué bien, sí. Pero me das un panorama absolutamente alentador. Veníamos aquí con un panorama desolador, que prácticamente no se puede salir, y usted anda por Roma tomando gelato. Sí, digo, cuando uno hace las cosas en función de sus posibilidades y cuando uno no tiene mayores aspiraciones que lo que su dinero bien ganado le dé, me parece que está, que no va a haber problemas. Bien. Creo bien. Que acá unos, qué sé yo, estaban muy acostumbrados a algunos sectores a no declarar dineros, ¿no? Y bueno, y ahora van por ese derecho. Ay, Capozzo, ¿te estás yendo entonces para Berlín ahora? Sí, me voy el miércoles a Berlín, y la última imagen, que la van a ver mañana, seguramente en los diarios de mañana, sí. Hay un señor clavado en la cúpula de San Pedro. con unas banderas que dicen basta Monti, basta Europa, basta multinacionales. Ah, bueno. ¿Qué les pasa? En la cúpula de San Pedro, Roberto. Ya no respetan a nadie ahí, ¿eh? No. Sí. Mañana si la ves a Merkel, ¿sí? Decirle que afloje un poquito. Que tengo mucha gente conocida y amiga allí en Grecia, tengo amigos en España. Que afloje un poquito. Puedes decirle que va de parte nuestra. ¿Está? ¿Cómo no? Se lo voy a decir. Bueno, les mando un beso enorme, ¿eh? Dale, beso. Mañana volvemos a hablar si podemos, ¿dale? Gracias. Beso dándote, que la pases lindo. Bueno, beso a todos. Y a todas. Desde Roma, ¿sí? La capital de un viejo imperio. Está Lucía Capozzo en viaje hacia Berlín. Bueno, vamos a estar charlando con esta en estos días, así nos cuenta un poquito las novedades allí en el viejo continente, la vieja y culta Europa. Gracias, Capozzo. Mañana volvemos. Vamos, que venimos. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire nacional a todos. Radio Nacional y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 29 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 6:30 de la tarde y nos vamos a las noticias de esta hora en las voces de ¿quién? Gladys Ferpauli. De Graciela Almada y Silvia Mila. Ya volvemos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 7 décimas, humedad 93%. Débora Giorgi advirtió que es una gran oportunidad para comerciar con los países árabes. La ministra de Industria destacó este hecho teniendo en cuenta que solo el 4,3% de las exportaciones de la UNASUR, que son más de 660 mil millones de dólares, tienen actualmente ese destino. Giorgi, que acompañó a la presidenta a la cumbre de Lima, dijo que existen importantes oportunidades para que se generen inversiones en sectores como alimentos, petróleo y gas, biotecnología y materiales para la construcción, entre otros. Pablo Ferreira aseguró que amenazaron a uno de los testigos en el juicio por el crimen de Mariano. En el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreira, declararon 4 testigos, un fotógrafo del diario Clarín, 2 empleados de Chevalier y un militante del TPR, y hay expectativa por las declaraciones de los testigos citados para el jueves. Uno de ellos fue amenazado, lo detalla Pablo Ferreira, el hermano de Mariano. Era más expectativa en las declaraciones del jueves. No puedo adelantar mucho quién lo van a hacer, porque hay mucha expectativa en algunas declaraciones de ese día, y creemos que vamos a, sobre todo como declara uno de los testigos, que dice haber visto que hay una coqueta más en el lugar, un arma más, y que fue amenazado en las últimas horas. Bueno, la idea es un poco reforzar tanto su declaración como su presencia del público para respaldar este testimonio que nos parece fundamental. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad 93%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmurek. Le decía que la televisión pública tiene para ofrecer un par de cosas muy interesantes esta semana. Muñecos del Destino. Muñecos del Destino fue ayer. Ah, Así que lo que hay hoy es una película que se llama Deudocracia, imágenes del capitalismo especulativo. No sé si ya la vio, tiene que ver con todos los estragos que está haciendo en el resto del mundo las políticas macroeconómicas, ¿sí? Esto va a estar presentado por el señor Pedro Brieger. Lo conozco. Lo tiene visto, está nominado Pedro Brieger también. Le dimos el pase, Oscar. Igual le dimos el pase a Brieger. Tenemos una suerte. Y lo otro es que durante toda la semana se va a ver películas de Pier Paolo Pasolini. Si a alguien se le escapa quién fue Pier Paolo Pasolini, Pier Paolo Pasolini fue uno de los poetas y cineastas más interesantes que arrojara la Italia, ya no de posguerra, si bien él entra de lo que se llama el neorromanticismo. ¿Por qué Pier Paolo Pasolini viene atrás de Sica, de Visconti, y utiliza lo que se llama un realismo sucio? Pasolini tenía varias cosas. Había sido muy católico, fue muy comunista, y terminó transformándose en un homosexual confeso. De hecho, mucha gente no sabe, porque si no lo sabe, murió asesinado. Se dice que fue un acto pasional y para mucha gente fue un ataque de otro tipo de condiciones. Un asesinato nunca resuelto. Lo cierto es que se van a ver cuatro películas de Pier Paolo Pasolini, de esteticismo absoluto, de belleza absoluta, pero dentro de un armado sucio. Si ustedes tienen chance, las películas que se van a dar de Pier Paolo Pasolini van a ser siempre dentro del espacio de Filmoteca, a las 12:30, hoy a las 12:20, los miércoles de 12:30 y el jueves 23:30. No se lo pierda, realmente usted va a ver cine, y un cine que no se ve en otro lado más que en la televisión pública. Bueno, y de Roma con Capozzo, sí. De la Italia más general con Pasolini, del amigo Marmurek, nos vamos ahora a hablar, ¿sí?, de Venezuela, porque la tengo en línea a Lucila Gallino. Ella es periodista, escritora, autor del documental Factor CH, que está viajando el jueves a Venezuela para cubrir esta elección entre Hugo Chávez y Capriles, entre el proceso bolivariano, sí, que encabeza Hugo Chávez, y lo que sería una restauración conservadora, entiendo yo, allí en la República de Simón Bolívar. ¿Qué tal, Lucila? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Marco Cittadini te saludan desde Mañana Soy. Hola, ¿cómo están ustedes, Caballero? ¿Qué tal? Un gusto escucharte. Igual. Bueno, a ver, estás viajando hacia allá. Imagino que tenés así un escenario en la cabeza de lo que está sucediendo y sobre lo que puede suceder. Contanos un poco eso. Sí. Bueno, yo creo que el ABC de todo esto es precisamente algo que me parece muy interesante, que no se ha mencionado en los medios tradicionales de la Argentina, que es, yo lo titularía como Carter piensa otra cosa, ¿no? Uh-huh. Porque el ABC de todo esto es que el Centro Carter, que preside uno de los expresidentes más decentes que tiene Estados Unidos, es el mejor conocedor del sistema electoral venezolano. Sí. Y él es quien ha manifestado que este sistema electoral de los venezolanos es realmente impermeable, ¿no?, a cualquier tipo de manipulación o fraude, y por cierto, es muy superior al sistema norteamericano. Uh-huh. Es muy claro que todos los diarios se ha tapado esto y lo taparon inmediatamente, porque esto es de Vox Populi, ¿no? Ha salido. ¿Vos crees que están preparando un escenario de denuncia de fraude, digamos, una vez que Chávez gane? Bueno, yo creo que la realidad es que sorprende, por ejemplo, hoy lo que ha publicado el diario La Nación. Acá están diciendo que Chávez va a desconocer los resultados, de hecho se lo han preguntado a la presidenta, este chico que preguntó en Harvard, ¿no? Sí, Maquilla. Entonces, todos los días, Capriles Radonsky misteriosamente gana por 1 millón de votos. Hoy ya el diario La Nación anuncia que gana por 1 millón de votos. Ajá. Entonces, acá hay una cuestión que periodísticamente nosotros, quienes somos profesionales de los medios, tenemos el deber de analizar esto desde una perspectiva realista, porque no puede ser que las encuestas más serias e independientes, que han acertado en todos los pronósticos anteriores, están dando a Chávez alrededor de un 15 puntos de ventaja, ¿verdad? Sí, entonces, lo cual es muchísimo, ¿no? Claro, entonces estamos hablando de encuestas reales. Uh-huh. Entonces, bueno, la oposición venezolana, que tiene una larga posición golpista y una cultura profundamente antidemocrática, yo quisiera recordarle a tus oyentes, uh-huh, que aquí estamos hablando de 10 años de golpes permanentes, en los cuales, estimado Caballero, tengo la experiencia de haber visto, por ejemplo, uno de los diarios que se prestigia de ser prestigiosos en Venezuela, sí, que lo dirige Teodoro Petkov, sí, una tarde, me acuerdo que estábamos con mi colega alemán, Ralf Niemeyer, y estaba Chávez en un acto en honor de las mujeres, un 8 de marzo. Entonces, Chávez estaba con una rosa roja en la mano. Sí. Y al día siguiente, en el titular, en la tapa del diario, aparece un Chávez con un arma. Ajá. Entonces estamos hablando de un terrorismo mediático y de una manipulación que acompañó muy fuertemente, ¿no? Y ha tratado de evitar por todos los medios, lo que ha hecho un proceso de inmensa profundidad, uh-huh, en cambios sociales, porque estamos hablando de un factor que alteró las reglas del juego en este país. Lucila, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marco Cittadini te saluda. Mucho gusto, Marco. Bien, muy bien. Te quería preguntar justamente por esto último, ¿no? Digo, cuando uno piensa en la Venezuela del proceso bolivariano, sobre todo a partir de 2004, después del referéndum, donde Chávez comienza a hacer las transformaciones más importantes, entiendo yo, pero vos sabés un poco más acerca del tema, lo que ves que no solamente hay un cambio político en Venezuela, digo, un proceso político que tiene como una continuidad que a uno se le ocurre un poco difícil de quebrantar tan fácilmente, sino que además hay un cambio que es casi cultural. Digo, la Venezuela de hoy, culturalmente, digo, socialmente, no es la misma de hace 10 años. Sin duda. No sé si vos lo ves de esta manera, digo, porque en este sentido, esta no es una elección que sea solamente, bueno, un candidato gana, el otro pierde, sino lo que hay aquí también es un modelo, insisto, cultural, social, político, que está en marcha. Sin duda, pero yo quisiera disentir contigo que los cambios se profundizaron en el 2004. Ajá. En cierta medida sí, porque se han permitido, a través de esta situación y esas malinterpretaciones que ha habido, que en forma dictatorial han interpretado los medios internacionales, por ejemplo, el tema de por qué Chávez expropió algunos medios de comunicación, ¿no? O sea, bah, en realidad les quitó la licencia. Claro, se terminaba la licencia. Pero bueno, exacto. No fue realmente una necesidad que tuvo el gobierno, porque recordemos que es el canal que se le quitó la licencia, también tuvo una participación durante los actos del golpe de abril del 2002. Claro, el de Carmona Estanda. Exacto. Uh-huh. El tema que a mí me gustaría comunicarles a ustedes, que es mi percepción, es que, sinceramente, hay algo que es una situación que se puede concebir después de varios años, en donde hay una sociedad que se concibe y dialoga políticamente con un nivel y una profundidad enorme. Uh-huh. Hace un mes yo estuve invitada a lo que es el actual Hotel Alba Caracas. Sí. Había una participación de unas mujeres que pertenecen al Ministerio de la Mujer, porque allí hay un trabajo inmenso también hacia los derechos de la mujer, y estaba invitado un periodista que se llama Michel Colón, que es un periodista belga. Sí. Y el nivel del discurso de este periodista era muy alto, un nivel académico, y allí había mujeres, sin desprestigiar, ¿no? Pero había mujeres sin dientes, digo yo, para sintetizarlo en una imagen, es decir, mujeres que venían de los barrios más humildes de Caracas, de condiciones socioeconómicas que eran muy difíciles, pero que ahora esas mujeres gozan de un servicio odontológico, gozan de servicios de salud que son reales, porque las misiones son reales, y tienen no solamente esas posibilidades de tener ahora una condición de ciudadanos, sino que además tienen una capacidad de análisis intelectual que creo que muy pocos universitarios tienen la posibilidad de sostener con el músculo de la mente la capacidad de interpretar. Con esto quiero decir que a mí me impacta muchísimo el nivel de diálogo que hoy hay transversalmente en la sociedad, que sinceramente, y trato de ser lo más objetiva posible, sí, pero no lo veo en la oposición. De hecho, el discurso de Capriles Radonsky, cualquiera que tenga el interés de profundizar en esta conversación, puede googlear cualquier video de YouTube y yo lo reto a que me diga qué opina. Claro. Porque los discursos de Capriles Radonsky, hay un periodista colombiano que le pregunta, por ejemplo, sobre cómo va a ser la comunicación con los países de Latinoamérica. De hecho, no hay ningún proyecto hacia Latinoamérica de la oposición, ¿no? Eso está de más decirlo. Sí. Pero bueno, personalmente creo que no hay una consistencia ideológica desde la oposición, a pesar de que sí hay que reconocer que es la primera vez en 13 años que hay una situación fuerte, ¿no? Y que la oposición, claro, tiene todo el derecho a tener su representación y que eso es muy bueno para la democracia, valga decirlo. Por supuesto. Pero sí quiero agregar que la actual campaña, que es una campaña propagandística, no se está desarrollando solamente en Venezuela. Aquí el diario La Nación comunica un blog, no sé si ustedes lo han visto, que se llama soschavez.net. No, la verdad que no lo había visto. Bueno, ahí cualquiera puede entrar, SOS, ¿no?, de rescate o de socorro, chavez.net. Sí. Y ahí me llama la atención porque ahí hay imágenes, videos excelentemente hechos con alta definición y súper pensados, que están montados, por ejemplo, situaciones de violencia con mezclados con una foto, como si yo pongo un funcionario... Sí. De un ministro de justicia y pongo editado fotos intercaladas de muertos con sangre. Bueno, muy parecido a lo que sucede acá, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasó bueno, con Moreno el otro día. Exactamente, que aparece un funcionario nuestro con una bala en la sien. Uh-huh. Entonces, bueno, esas situaciones terroristas hay que penalizarlas y alertar a la sociedad a que sean usuarios críticos de los medios de comunicación. Bien. Lucila, yo te quiero agradecer mucho. Vamos a estar en contacto seguramente ahora cuando el jueves viajes allí a Venezuela. Bueno. Y vamos a volver a hablar sobre este tema, porque, bueno, se juega mucho allí estos días, digamos, y Chávez también se juega una parada brava. Así que, bueno, vamos a seguir charlando. Una página que se llama yoapoyoachavez.net, que es de una organización internacional, en la cual aparecen desde figuras como John Penn, Danny Glover, Helmut Dietsch, que es un argentino nuestro en Viena, y inclusive empresarios y los periodistas más destacados de la FELAP. Tú sabes que es la Federación, Latinoamericana de Periodistas. Entonces creo que es importante estar informando permanentemente. Bien, bien. Y estoy a tu disposición, caballero. ¿Cómo no? Aquí estamos. Gracias, te mando un abrazo. Grande. Adiós. Era Lucila Gallino, ella es periodista, escritora, autora del documental Factor CH. Está aquí en la Argentina y está viajando hacia Venezuela para cubrir, obviamente, el proceso electoral que allí se vive. Y nos va a estar contando un poco cómo lo ve ella. Bueno, recién nos daba unos datos, no conocíamos estos blogs que estaban circulando. Y también, bueno, obviamente alertando sobre la cobertura que hace aquí el diario socio de Clarín, La Nación. Y tenemos en línea, porque nos vamos ahora de Venezuela... o de la charla sobre Venezuela, nos vamos a Malvinas Argentinas. ¿Y por qué nos vamos al partido de Malvinas Argentinas? Porque hoy allí se reunieron la Comisión de Salud y la Comisión de Derechos Humanos provinciales en función de las denuncias que hay en el distrito sobre el tema de la salud y las patotas de Jesús Carilino. Lo tengo en línea a Santiago Carreras, él es senador provincial del Frente para la Victoria, es a su vez presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y bueno, le vamos a preguntar qué fue lo que sucedió, qué es lo que estuvieron charlando allí con los vecinos del distrito de Malvinas Argentinas. ¿Qué tal, Carreras, cómo le va? Marco Cittadini y Roberto Caballero los saludan desde la radio pública. Marco, Roberto, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia, ¿cómo le va? Bien, igualmente. Ahí un poco esperando noticias de lo que sucede ahí en Malvinas Argentinas. La verdad que estamos muy, pero muy satisfechos con toda la jornada, con lo que vivimos desde muy temprano, colmó y superó nuestras expectativas. Fue una jornada increíble, que lo venimos proponiendo desde esta órbita de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, una legislatura que está consustanciada con el proyecto político que encabeza nuestra presidenta Cristina Fernández, y que con este tipo de actitudes, este tipo de encuentros demuestra cuál es el compromiso y la sensibilidad que tienes. Por eso que te decía que estábamos muy contentos, entendiendo que escuchamos más de 15 testimonios desgarradores, trágicos, de mucha sinceridad por parte de cada uno de los familiares, de mucho coraje afrontando amenazas. Desde el día de ayer, que cuando instalamos la carpa para poder sesionar hoy, encontramos camionetas que nos sacaban fotos. Perdón, Carreras, ¿una carpa tuvieron que instalar? Digo, ¿el municipio no les pudo proveer de un espacio físico, nada por el estilo? No solamente no nos proveyó del espacio físico, sino que hicimos un gazebo inflable de 400 metros cuadrados, donde pudimos sesionar frente al Consejo Deliberante, porque lógicamente el municipio no nos permitió nada, ni nos permitió hacerlo en el hospital, ni frente al hospital, ni frente al municipio, sino frente al cilindro, al histórico cilindro, que era un campo de torturación en la época de la dictadura, donde ahora está el Consejo Deliberante. Frente a ese lugar tan simbólico y tan emblemático, tuvimos que hacer esta sesión extraordinaria, muy particular, donde contamos con la presencia de más de 40 legisladores, y creo que eso hay que remarcarlo, más de 40 legisladores, 23 diputados provinciales y el resto senadores, y también toda la mesa unida y organizados a nivel provincia, diputados nacionales. La verdad que estamos muy, pero muy contentos, pero fundamentalmente nos sentimos contentos de poder legislar de cara a una sociedad que tiene miedo, como pasa en Malvinas Argentinas, pero que junta coraje a partir de su propio dolor y salen a dar testimonio de lo que se vive, que es aterrador y a veces no se puede creer. Cuando uno escuchaba los relatos no podía creer el desmanejo, la falta de criterio, la falta de sensibilidad, no solamente del intendente, porque no es cuestión de solamente de apuntar los cañones hacia el intendente, Jesús Cariglino, sino también de muchos funcionarios, del secretario de Salud, de los presidentes del Consejo Deliberante, los concejales del Frente para la Victoria, también aterrorizados por participar de este tipo de actividades, y fundamentalmente lo que más nos marcó fue el miedo de la gente, el miedo de un pueblo que se expresa a partir de esta iniciativa, pero que sabe que el día de mañana en Malvinas va a ser un día distinto, uh-huh. y que nunca más va a poder pasar desapercibido lo que hoy ocurrió en esta localidad, porque fue muy fuerte, porque uh-huh. hemos realizado un pedido de informe, porque hemos realizado un proyecto de declaración conjunta a las cuatro comisiones de ambas cámaras, y porque nos fuimos con toda la responsabilidad a cuestas de transformar esto, que parece, como te decía, increíble en el relato, pero que es una verdad absoluta y que nadie puede contrastar, y que en definitiva encubre negocios, encubre traiciones, encubre aprietes, y encubre violencia, sistemática violencia, en pos de una bandera de salud pública que se levanta a partir de una coparticipación de un distrito que es muy benefactor de esa coparticipación, y que en definitiva gestiona a espaldas de toda la sociedad, y eso duele, eso molesta, y por eso debemos revertirlo. Una cosita que yo le quiero comentar a los oyentes, y es que básicamente, digamos, esta movilización, perdón, de los legisladores y de buena parte de los que son los responsables del área de salud, desde la parte institucional de lo que es el Senado y la legislatura bonaerense, tanto de salud y derechos humanos, fue luego de el crimen de Walter Navarro, que era un enfermero que había cooperado con algunas investigaciones periodísticas, y que yo me acuerdo en ese momento, yo estuve muy crítico, me acuerdo con la gente de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros teníamos mucha información de lo que estaba sucediendo allí en Malvinas Argentinas, y decía, bueno, ¿dónde aparecen las instituciones? ¿Dónde aparecen? Y bueno, finalmente aparecieron, y me parece que es justo que yo lo diga aquí también al aire, digo, finalmente no, aparecieron. Pero me gustaría aclararte algo, uh-huh. Roberto, porque nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos, aquí en el Senado, desde que tuvimos la posibilidad de asumir el 10 de diciembre del año pasado, hemos escuchado en forma sistemática a todos los familiares de víctimas de mala praxis y a todos los familiares y a todos los testigos que fueron amenazados, agredidos y maltratados en la localidad de Malvinas Argentina. Es por eso que en el mes de junio uh-huh. presentamos nuestra primera solicitud de informe, en el mes de junio también, pero en otra fecha, el 14 de junio en este caso, porque la primera presentación la habíamos hecho el 8, hicimos presentando el repudio, un proyecto de declaración y preocupación por los hechos que ocurrieron el 5 de junio en las puertas del hospital, donde fueron agredidos periodistas. Hemos recogido el testimonio de cada una de las personas agredidas y de cada uno de los periodistas que fueron golpeados. De hecho, hoy uno de los periodistas de Telam dio su testimonio sí. con la fotógrafo de cuál fue la circunstancia que vivieron ahí en Malvinas Argentinas. Y por último, recibimos a todos los familiares de la nena Celeste Morales el 11 de julio para poder hacer un abordaje territorial, conocer cuál era la situación que estaban viviendo cada uno de ellos, y finalmente y lamentablemente también participamos de la ayuda permanente que tratamos de darle en contención y a veces a través de algún subsidio a la familia del enfermero asesinado, que hoy justamente su mujer daba testimonio arriba de un escenario, y cuando finalizaba casi más de 30 minutos de exposición se desplomaba porque sabía que había una situación de mucha tensión, de mucho nerviosismo, de mucho dolor, y todas estas cuestiones nos hacen abrir los ojos. Primero, es inevitable pedir perdón a una sociedad en donde la política llega tan tarde uh-huh. a tratar de cubrir estas demandas. Y también es inevitable irse con esa sensación de decir algo hay que hacer, algo hay que hacer para revertir esto que viven los vecinos de Malvinas Argentinas. Te puedo asegurar que de las 8 de la mañana, informe incesante, vinieron vecinos, hemos levantado más de 60 testimonios de denuncias de vecinos que tienen temor, que no se presentan a las comisarías y mucho menos a las fiscalías, porque saben que no quedan en nada esas denuncias, y que sí lo hicieron con nosotros a través de una urna, diciendo, yo soy fulano de tal, me pasa tal cosa, no me animo a decirlo, pero vivo tal situación. Bien. El grupo de enfermeros que fue amenazado para no participar, el grupo de médicos, todos los medios de comunicación que se acercaron, sabemos que fue un esfuerzo mancomunado de todos, fundamentalmente la sociedad. Uh-huh. Después nosotros pusimos nuestro granito de arena, hicimos que puedan estar las autoridades de las cámaras, el vicegobernador Gabriel Mariotto, Horacio González, presidente de la Cámara, José Otavis, el vicepresidente, Andrés Larroca, Andrés Lablunda, de Petri, miles de funcionarios que se acercaron a escuchar al vecino y a decir, acá estamos para ayudar y para ver si podemos revertir esto que parece trágico y que parece un cuento irreal. Cuando uno escucha a los vecinos, de verdad que no puede terminar de entender cuál es la situación de complejidad que se vive ahí, entre las malas praxis, entre la falta de denuncias, entre las amenazas, entre el encubrimiento. Cuando uno les cuentan que hay 40 personas encapuchadas conviviendo con la policía bonaerense para defender el hospital y corriendo y agrediendo a periodistas y a fotógrafos que habían ido a cubrir una marcha de vecinos, parecen metodologías o procedimientos de otro tiempo en la Argentina. Totalmente. Y hoy esta sociedad está muy madura, muy reflexiva, sí, muy contemplativa, se expresa, se organiza, se une, como para que esto ocurra. Bueno, esto pero porque también están viendo que hay respuestas, ¿no? Están viendo que ustedes se movilizan y se radicaron hoy allí y estuvieron dándole, a veces es eso, ¿no? El acompañamiento y estar dándole la posibilidad de expresarse. Quizá en ese sentido yo fui muy crítico en un momento cuando sucedió lo de Walter Navarro, y me alegro, digamos, no solamente yo sabía de la labor parlamentaria de muchos que están insistiendo, incluso obviamente han recibido a las familias, se han acompañado, el propio Mariotto ese mismo día estuvo haciendo un discurso y después estuvo al otro día con la familia, y la verdad que ese acompañamiento existe, pero otra cosa es trasladarse al territorio, lo cual también implica una novedad en cuanto a la cuestión política de acercar al funcionariado a la sociedad, y sobre todo estas sociedades que, vos lo estabas escribiendo muy bien, Santiago, tan desguarnecidas, ¿no? Recordemos que la figura del intendente se supone que es una figura de poder municipal que en vez de estar persiguiendo gente debería protegerla, ¿no? Y bueno, eso no está ocurriendo hoy en Malvinas Argentinas, así que me parece muy buena la actividad y ojalá que la gente ahí se sienta, a partir de sentirse más acompañada, también pueda producir algún tipo de proceso que cambie esta realidad que están viviendo. Yo te agradezco mucho la comunicación. Te agradezco a usted, a vos y a toda la gente de toda la audiencia. Me quiero quedar con una sola frase: hombres comunes con grandes responsabilidades. La dijo Néstor Kirchner y nosotros tratamos de cumplirla día a día. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Felicitaciones, un abrazo. Era Santiago Carreras, senador provincial del Frente para la Victoria y presidente, a su vez, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, allí en la provincia de Buenos Aires. Y hoy se trasladaron, ¿sí?, a Malvinas Argentinas. Pusieron una carpa porque la intendencia no les dio absolutamente nada, no le dieron un lugar para sesionar ni para que pudiesen recibir a la gente, haciendo prácticamente un trabajo militante, ¿sí? Digo, uno habitualmente no ve que se acerquen los legisladores a un lugar y que funcionen y que sesionen como receptores de las denuncias y sobre todo también dándole una cobertura, una contención a muchas de esas familias que realmente la están viviendo difícil porque, bueno, obviamente Jesús Carini y sus patotas son los dueños del territorio. Lo que no puede uno imaginar, y está muy bueno lo que decía recién el senador Carreras en este punto, es que en democracia, y después de todas las cosas que hemos pasado, haya territorios que sean inmunes a la democratización de la sociedad, ¿no? Digo, que haya territorios o lugares donde la democracia con sus instituciones no pueda entrar y gobierne algo así como la ley del matón, que es lo que hace Jesús Carilino en Malvinas Argentinas. Sí, pensemos además algo que relataba Santiago Carreras muy al principio, que cuando ellos instalaron este carpa, este gazebo que describía, también pasaban automóviles o vehículos que le sacaban fotografías. Esto, siendo Santiago Carreras o siendo Gabriel Mariotto, obviamente, bueno, uno es un hombre público, entiende que este es el juego. Ahora, imaginen el que va a hacer una denuncia, el miedo que puede sentir de estar allí y ser fotografiado en esa situación. La verdad es que es de gran valentía también lo que han hecho quienes se han acercado a realizar las denuncias, ¿eh? Bien, vamos a vender, ya volvemos. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 58 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Esta semana en Revista 23, investigación, la Odessa de los genocidas argentinos. La justicia investiga a empresas sospechadas de sustentar a represores prófugos. La sociedad que une a la banda de espías adjudicada al Tata Joffre con el hijo de un militar fugitivo. Los vínculos con el PRO y el esclarecedor caso Vildosa. ¿Cómo opera la red que recrea el dispositivo que protegió a los jerarcas nazis tras la caída de Hitler? Además, entrevista a Gabriel Martino. El presidente de HSBC Argentina asegura, este es un país con tremendo futuro. La droga de la esperanza. Últimos avances mundiales en la lucha contra el ACV. 23. Una etapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Cortitas contra los profetas del odio, relator del pueblo. Bien, hablando justamente de los profetas del odio, de las tergiversaciones y demás de los medios periodísticos, porque lo veía muy preocupado a Marco Cittadini con la noticia de algunos de que quebró Independiente. No, la verdad que no estaba ni enterado. Pero igual, gracias. Ni se había enterado. No quebró Independiente, le pidieron la quiebra. ¿Quién le pidió la quiebra Independiente? Le pidieron la quiebra una empresa de construcción que de participó de la construcción del nuevo estadio de Libertadores de América en los tiempos de Comparada. Ah. Casi $1,000,000 pide esta empresa y ha pedido la quiebra. Vamos a ver si Independiente en las próximas horas puede cubrir esto y zafar de la quiebra, ¿no? Ojalá para todos los diablos rojos. Gracias, Pierpaoli. Nos vamos a las noticias de las 7 de la tarde. Exactamente. Servicio informativo de la radio pública con Silvia Mila y Graciela Almada, que nos traen ya mismo la información. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Por Nacional. Argentina se informa. -15°/0, humedad 93%. En Corrientes la temperatura 25°/0, la humedad 75%. Florencio Randazzo convocó a Daniel Scioli y Mauricio Macri para constituir la Agencia de Transporte Metropolitano. El encuentro se llevará a cabo mañana a las 11 en el Salón de los Escudos de Casa Rosada. La última reunión entre los tres distritos se había realizado el 27 de agosto pasado, encuentro en el que estuvieron presentes el jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal. Ramón Ortega aseguró que por el presunto pago de coimas todos sospechaban de todos. El ex senador Ramón Palito Ortega declaró en el juicio que investiga si hubo sobornos en el Senado en el 2000 para sancionar la ley de reforma laboral. Ortega detalló que en el momento que se difundió un anónimo sobre las coimas, todos sospechaban de todos y había un clima muy pesado, pero aseguró que él nunca supo nada en concreto. También declaró como testigo el ex senador radical Leopoldo Moró, quien destacó que la ley de reforma laboral era vista como una señal de autoridad del gobierno de la Alianza. Recordemos que el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, juzga al ex presidente Fernando de la Rúa, al ex titular de la CIDE, Fernando de Santibáñez, al ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, los ex senadores Augusto Alacino, Alberto Tell, Remo Constanzo, Ricardo Branda, y al exsecretario parlamentario Mario Pontacuarto, quien declaró que él mismo repartió 5 millones de pesos provenientes de la CIDE en concepto de sobornos. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. El Ministerio de Seguridad analiza las liquidaciones de sueldos de los prefectos. Autoridades de la cartera revisan, junto con sus pares del Palacio de Hacienda, los criterios utilizados por la fuerza para realizar las liquidaciones. En ese contexto también trabajan para dilucidar dónde se cometieron los errores. Recordemos que un grupo de oficiales y suboficiales de la Prefectura Naval Argentina se concentraron en el edificio Guardacostas para protestar por la liquidación de sus haberes. El tiempo. En Corrientes, temperatura 25°/0, humedad 75%, el cielo está parcialmente nublado con humo. Y en Capital Federal, la temperatura 15°/0, la humedad 93%, cielo nublado.

las puertas de los estudios de televisión o de los diarios opositores. Y también, ¿por qué no decirlo?, de las fuerzas de seguridad. En ese caos, los que pierden privilegios pretenden seguir conservándolos y debilitar a aquellos gobiernos que en un punto los han desafiado. Estos procesos tienden también a que un gobierno se vea ya no solo compelido o exigido cada tantos años a ser escudriñado por la sociedad, quien a través del voto decide si ha hecho las cosas bien o mal, sino que provoca a muchos gobernantes una situación de inestabilidad constante, donde permanentemente tienen que estar enfrentando elecciones en términos mediáticos o elecciones en términos callejeros. Algo así como que no gobierna la urna, sino que gobierna los ratings televisivos, las cacerolas o los policías que bajan los brazos. Es, en general, un proceso absolutamente antidemocrático que, sin embargo, se viste de ropaje, de libertad, y que utiliza mucho, y sobre todo, redes sociales para coordinar actividades. Esto también lo hemos visto en Paraguay, esto se ha visto en Honduras, se repite como calco en la región, y aquellos gobiernos que son generalmente no demasiado fuertes en términos institucionales, o en aquellas sociedades donde los grupos de privilegio son mucho más poderosos que lo que puede ocurrir aquí, son procesos que duran poco, un corto tiempo, pero que rápidamente consiguen el objetivo buscado. ¿Qué les quería comentar con todo esto? Que de acá al 7 de diciembre van a pasar muchas cosas. Algunas cosas no van a pasar, pero es probable que esas cosas pasen en los titulares de los diarios. Y es probable que también alguna de esas cosas pasen en las calles. Vengo diciendo hace algunos días que lo importante en esto es conservar la calma, que no hay que caer en el nerviosismo, y que hay que refugiarse en el temple y en el estoicismo de los humildes que recuperan derechos, y no de la soberbia y la gula de aquellos que sienten que se les recorta algún privilegio. De acá al 7 de diciembre, un sector del poder en la Argentina ha decidido que tiene que producir la mayor desestabilización posible y generar una conciencia general de miedo, de incertidumbre y de nerviosismo, porque pretende desconocer la autoridad legítimamente constituida a través del voto popular, como es la única manera que se resuelven las cosas en una democracia. La huelga de los prefectos de hoy, de un sector de la prefectura, puede ser un caso aislado, focalizado. Quizá haya habido un error administrativo del Ministerio de Seguridad y se le haya recortado dinero a gente a la que, la verdad, tampoco le sobra dinero para vivir, y eso ha generado un malestar. Quizás sea solo eso. Pero no perdamos de vista que las peleas y las transformaciones, cuando son de verdad, generan resistencia, enojo y sobre todo la voluntad de otro poder por llevarse puesto a uno que es el único que nos importa, que es el poder de la democracia. Ojalá, insisto, sea un caso aislado. Decía un viejo general mejor estar atentos y vigilantes. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Diecinueve y trece, y ahora nos vamos con Horacio Marmuré. ¿Qué tiene para mí? Estamos en comunicación con Cecilia Ruiz. Ella es directora del Festival Nacional de Teatro Adolescente. Vamos, que venimos, que empieza este 3 de octubre y continúa hasta el lunes 8 de octubre. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y quería que nos cuentes un poco cómo es este teatro adolescente y cómo se caracteriza el teatro adolescente. Mira, el teatro adolescente, ¿cómo es el teatro adolescente? Es igual que los adultos, en verdad, pero con la mirada que ellos tienen y con los temas que ellos tienen ganas de elegir y de expresar, porque en verdad los chicos en el festival no solamente hacen creaciones colectivas, o sea, textos propios, sino que también toman textos de autor y los recrean y los versionan. Así que también utilizan textos de autor clásicos incluso para poder decir lo que quieren decir. Uh-huh. Es un festival internacional, o a ver, digamos, más concretamente, aparte de muchos elencos de todo el país, hay invitados internacionales. Mira, el festival es un festival nacional y latinoamericano, porque hay elencos, como vos bien dijiste, de todo el país, de Santiago del Estero, de varias provincias, de La Pampa, de San Martín de los Andes, en fin. Y también hay tres elencos, uno de Venezuela, otro de Nicaragua y otro de Chile, este año. Sí. Así que es un festival nacional y latinoamericano. Todos estos chicos participan en una de las instancias que son las funciones, que se hacen funciones hechas por adolescentes para todo público en diferentes salas independientes de la capital, como son Timbre 4, Andamio, La Máscara. Uh-huh. Y también hay una serie de conferencias, veía que aparte, conferencias y talleres, para completar la idea, que leía acá en la Gacetilla que por primera vez son gratuitos. Sí, es para nosotros una alegría inmensa que nosotros podamos brindarles a los chicos los talleres gratuitos. Estos talleres gratuitos se hacen sábado y domingo y lunes feriado por la mañana en el IUNA, que es el Instituto Universitario Nacional de Arte Dramático, brindándole a los chicos nueve talleres con profesores que comúnmente no trabajan con adolescentes, con diferentes estéticas, como son Martín Salazar de Los Macocos, Federman, Mosquito Sancineto, Darío Levin en Clown, Mariana Guerreiro en Voz, Omar Fantini, que va a trabajar texto, Ana Gulf, de Antropología Teatral, o sea, Marcelo Savignone. Son estéticas muy distintas para que los chicos puedan asomarse por una ventanita para ver cómo es estas diferentes estéticas que los profes manejan. Y además, las conferencias, que también son gratuitas, y este año sí tenemos un honor enorme de nosotros. Siempre dimos la conferencia del Gran Maestro, que en años anteriores estuvo Gené, Aleso, Serrano, y este año tenemos el honor que esté Tato Pavlovsky. Increíble, ¿no? Y la otra conferencia que también no puedo dejar de nombrar es la de Teatro por la Identidad, porque va a estar Estela de Carlotto, que para nosotros es una maravilla que Estela venga a hablar, a escucharlos, a decir, y que los chicos se sienten, porque el festival es esto, en realidad. El festival es un lugar para que los jóvenes puedan expresarse, pues los adolescentes puedan decir, los adultos escuchen esto que los chicos están diciendo, pero también es este entrecruzamiento generacional en donde los chicos, si quieren aprender, en este caso el teatro como herramienta, hay que estudiar, hay que mirar más arriba, y en realidad hay profesores y hay estos maestros enormes que tienen mucho para decir. Entonces está bueno escuchar. Claro. Esto es un poco el festival, el intercambio entre pares, intercambio generacional, el sumar ideas. Exactamente. Cecilia Ruiz, que es la directora del Festival Nacional de Teatro Adolescente, vamos que venimos. Es el cuarto. ¿Notaste alguna evolución, algún cambio entre estos chicos, entre todos estos adolescentes, desde que arrancaron hasta ahora? noto es que los adolescentes siguen siendo... Mira, en realidad el cambio desde el primero, una de las cuestiones por las cuales yo inicio a hacer este festival era para cambiar un poco la imagen que el adolescente tenía en los medios de comunicación. El adolescente salía o era nota de una manera negativa. Claro. Y en realidad la idea era mostrar otra mirada acerca de los adolescentes. Y en verdad, en estos 4 años yo creo que esa mirada fue cambiando, si tengo que decir. Fue como mirando a los jóvenes desde otro lugar, como escuchándolos un poco más. Los jóvenes siguen queriendo decir. Algunos no quieren que digan o no quieren que voten, por ejemplo, ¿no? Exacto. Bueno, esto cada vez que aparece el festival parece coincidencia, pero en realidad suceden estas cuestiones que están en el tapete político, como la votación de los 16. Y estuvo muy bueno porque en realidad todas las notas que nos hicieron les preguntaron a ellos qué pensaban, y eso estaba muy bien. A ver qué era lo que ellos pensaban acerca de votar y qué sentían. Como también en este momento están las tomas en los colegios, que también es una cosa que está en este momento y que para ellos es muy importante. Uh-huh. Y todo esto también se habla, o sea, en la toma de los colegios es un derecho. Y bueno, también yo hoy hablaba mañana que vamos a estar en el Cervantes, en el Teatro Nacional, que los jóvenes tengan esta posibilidad de que la apertura se haga ahí, que esté cerquita, que conozcan el teatro, que también tomen el teatro, como digo, yo le decía a los chicos, y bueno, están tomando sus derechos de alguna manera y también están tomando el Cervantes, porque siempre hay algún adulto que lo acompaña, que los acompañamos, y uh-huh. Me parece que por ahí está la cosa. Muy bien. Cecilia Ruiz, el 4º Festival Nacional de Teatro Adolescente, vamos que venimos, empieza el 3, termina el 8, es una buena forma de ver a los chicos que empiezan a ser mayores y a los que ya son y tienen potestad de sus derechos haciendo teatro. Mm. Te agradezco mucho esta comunicación con la radio pública. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, un abrazo muy grande. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Marco Cittadini. Muy bien, vamos a hablar de distintas decisiones judiciales o declaraciones de jueces. ¿Por qué? Porque, por un lado, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, ustedes saben que fue, recuerdan que fue citado por la jueza Elena Liberatori para dialogar con los estudiantes de los colegios tomados. ¿Sí? Si yo no recuerdo mal, es la tercera vez que Elena Liberatori tiene que citar a un funcionario del gobierno de la ciudad para que se siente a hacer su trabajo. Para que trabaje, sí. Sí, básicamente. La primera vez fue con el tema subtes. ¿Se acuerdan que ellos decían que no tenían nada que ver en este conflicto entre Metrovías y los metrodelegados, más también la gente de la UTA? Y la tercera pata era el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no querían hacerse cargo. Elena Liberatori dijo, sí, ustedes tienen que hacerse cargo, el Ministerio de Trabajo de la ciudad es quien tiene que hacerse cargo de esto, la cartera, en realidad la subsecretaría. Esto por un lado, después también fue quien ordenó reponer a los docentes que fueron separados de su cargo en Montecastro. ¿Sí? Otra vez, nuevamente, la jueza Elena Liberatori, y en este caso, el tercero de los casos, bueno, tuvo que conminar a Esteban Bullrich a que vaya a dialogar con los alumnos, 41 escuelas tomadas, hace 16 días que comenzaron las tomas, no había habido ninguna respuesta vinculada al diálogo hasta ahora, todo lo que había habido era exactamente lo opuesto, echar nafta al fuego. Bueno, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, confirmó que va a asistir mañana la audiencia a la que fue citado por la jueza Elena Liberatori con el fin justamente de que dialogue con los estudiantes. No más que esto, ¿sí? Es lo que ha sucedido. Mientras tanto, los alumnos siguen diciendo que las reformas curriculares les van a complicar la vida, los van a complicar mucho en su estudio. Esto por un lado. Seguimos hablando de jueces. ¿Por qué? Porque quien habló en una radio colega fue el juez federal Norberto Ollarvide. Interesante algunas de las cosas que dijo Ollarvide, porque por un lado se le preguntó por las críticas de Paula de Conte, ustedes saben, esta mujer que denunció a Guillermo Moreno. Digo, y de que se ha hecho una cuestión casi de Estado, ¿no? La denuncia a esta despachante de aduana. Bueno, lo que ella dijo es, bueno, son las mismas cosas que pueden decir Joclender, Zanola, una cantidad de personas que creen que están a favor o que les está yendo bien o mal, en algunos casos procesados, como estos que mencionamos, les está yendo bien o mal en el proceso que yo llevo adelante. La verdad es que hay mecanismos que son los que tienen que ver con la justicia, dentro del derecho objetivo, lo voy a leer textual, que es la posibilidad de plantear una recusación puntual o solicitar un apartamiento por juicio político. Son mis superiores los que van a definir estas cuestiones, dice, con cierto criterio, mucho criterio, Norberto Yaroide, que puede ser cuestionado por un montón de cosas, pero no por esto, al menos. Y en un momento se le preguntó por qué se había apartado de esta causa. Y él lo que dice es, el peor de los momentos fueron los llamados que recibí en mi casa de todas las personas que preguntaban por mí y me deseaban la muerte, ¿sí? Fueron más de 50 llamados que me deseaban que me muera de cáncer, que me muera de tal cosa, todos exactamente igual y puteando a mi madre, ¿sí? A partir de que fue designado como juez de esta causa, ¿sí? Y bueno, evidentemente algunos caceroleros no estaban muy de acuerdo con un sorteo. Más allá de que, como decíamos, Norberto Yaroide ha sido cuestionado en otras oportunidades por un montón de temas, la verdad es que esta no es la manera en la que un juez tiene que ser corrido de una causa, ¿verdad? Uh-huh. Sí, se supone que no deben ser ni presionables ni sugestionables los jueces. Yo lamento igual que se haya apartado, entiendo las razones del juez, pero lamento que se haya apartado, porque de alguna manera es ceder a estos violentos. Pero bueno, el juez vaya a saber, tiene sus razones, las explica, se las puede compartir o no. Hola, Miriam Lewin. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué dice? Y acá estamos. Acá estamos. Ya no llueve más, ¿eh? No, ¿dejó de llover? Sí. Les traigo la primicia. Qué bueno. Por lo menos yo no me mojé. Exclusivo. Hablando de justicia, sí. Ustedes sabrán que se están desarrollando dos juicios por crímenes de lesa humanidad en la ciudad de Mar del Plata. Uno en la base naval, también pronto a terminar, como este que finalizó el día de ayer con el veredicto. No era lo esperado. El veredicto para los 14 represoras responsables de 85 hechos ocurridos en el circuito represivo Mar del Plata, Necochea, decretó prisión perpetua para 6 de los militares imputados, penas de entre 12 y 5 años para los policías y para un integrante de la Concentración Nacional Universitaria, que no era una agrupación estudiantil, no, sino era equivalente a la AAA, uh-huh, en Mar del Plata, con algún componente universitario. De hecho, hay un fiscal, un exfiscal, Gustavo De Marchi, que fue recientemente detenido por esta cuestión, por su compromiso con la represión. Dos imputados, dos policías, fueron absueltos y puestos en libertad. El que estaba allí y se mostró muy compungido, se lo vio abrazando a Marta Candeloro, que es una sobreviviente de la noche de las corbatas, la esposa de Jorge Candeloro, un abogado laboralista que fue asesinado. Martín perdió a sus dos padres en un centro represivo de Mar del Plata, y Marta es una de las testigos que los vio con vida. La mamá de Martín Fresneda estaba embarazada, se llamaba Mercedes, y su papá también era un destacado abogado del Foro de Mar del Plata. También estaban allí el doctor Cosi, que sobrevivió, el doctor Norberto Centeno, que no sobrevivió, y lo llamativo de lo que ocurría en ese centro clandestino de detención de la Fuerza Aérea era que los represores intentaban hacerles creer a los cautivos que eran los montoneros, de manera que ellos creyeran que estaban en manos de la guerrilla, no de los militares. Ese centro clandestino de detención está a continuación del aeropuerto, está señalizado ahora, y allí se cometieron otros crímenes de lesa humanidad que fueron juzgados por separado, crímenes de índole sexual, porque las mujeres eran repetidamente violadas. De hecho, Marta Candeloro dice que una mujer que estaba sometida sexualmente, Mercedes Long, gritaba cuando escuchó que había llegado la mamá de Martín Fresneda, una mujer embarazada, y con el mismo nombre, no toquen a Mercedes, gritaba, no toquen a Mercedes, porque tenía miedo de que la violaran, porque no respetaban a nadie. Gregorio Molina, condenado a prisión perpetua por las violaciones que perpetraba en el centro La Cueva, murió hace poco en el hospital militar, de un cáncer de colon y no pudo llegar al final de este juicio en el que también estaba incluido. La Secretaría de Derechos Humanos, a través de Martín Fresneda, dijo que van a estudiar, cuando conozcan los fundamentos del fallo, si corresponde apelar, porque los efectivos de la Comisaría Cuarta, algunos de los efectivos de la Comisaría Cuarta de Mar del Plata, que formaba parte de este circuito represivo, de hecho Marta Candeloro estuvo unos meses en la base aérea, en la cueva, y después en la Comisaría Cuarta, fueron sobreseídos. Roberto Caballero, Carlos López de Florida. Mira, esto que pasó hoy de liquidación mal de haberes, a veces por los sistemas pueden pasar, pero tranquilamente no hace falta una movilización, porque cuando la equivocación es más de 1, 2, 3, 4, 10 o 20, el control administrativo en cada lugar de trabajo llama por teléfono a la parte de liquidación de haberes y se resuelve en 2 minutos. Bueno, mañana supongo se irá aclarando qué es lo que está sucediendo allí en prefectura. Sé que Bernie, bueno, le comentaba también Marcos, Bernie está ahí, no negociando, me parece que no tiene que negociar, pero sí tratando de resolver si es que hubo una mala liquidación, ver cómo lo sacan adelante para que la gente pueda, las que realmente están reclamando porque no llegan a pagar sus cosas, lo puedan hacer. Gladys Pablo, ¿qué tenemos en el Facebook? La situación de Malvinas Argentinas me hace acordar a los sucesos de Morón, en la etapa anterior a Sabatella. ¿Cuántos cambios que hay que hacer en algunos lugares del conurbano bonaerense? Dice María Cristina González en nuestro Facebook Mañana es Sol. Hola. ¿Qué tal, Roberto? Habla Rodolfo de la Nuz, pero digo rápido, el otro día vi a Cariglino con Macri en Escobar por la fiesta de la flor, por favor. La nueva alianza, y un periodista TN le decía, puede ser que en el Día de la Flor esto sea un capullo para la democracia, de terror. No te puedo creer que decía eso, no te puedo creer. ¡No! ¿Qué hay en Facebook? Esto es en torno al reportaje que hacías a la periodista que estaba hablando sobre la situación en Venezuela. No sé lo que dice el diario La Nación, porque ni loca lo leo, pero el diario El País de España está haciendo una operación sangrienta, asquerosa, desvergonzada, dice Cristina García, también en nuestro Facebook Mañana Sol. ¡Oh, cuántas cosas! Bueno, 19:30, vamos a las noticias de esta hora, las voces de quién, Gladys. De Graciela Almada y Silvia Mila. ¡Ya volvemos! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 7 décimas, humedad 92%. Martín Sabatella suma respaldo a su designación al frente de la APSCA. La coalición por una comunicación democrática respaldó la designación de Martín Sabatella a cargo de la APSCA. Y además van a plantearle una serie de propuestas en torno a la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual cuando se reúnan el próximo jueves. Los detalles los dio el presidente del Consejo Asesor de la Televisión Digital, Néstor Picone. Se aprobó el apoyo a Sabatella en el reconocimiento de que Martín Sabatella también fue miembro de la coalición y que su partido, sus militantes, trabajaron durante todo el tiempo para la coalición, así que desde ahí, y además reconociendo su capacidad de gestión y también reconociendo que la presidenta puso un hombre de gestión con una gran honestidad al frente de una pelea que todos estamos dispuestos a apoyar. Y el jueves iremos a la reunión con Sabatella con una serie de planteos que nosotros ya tenemos hecho, que no son planteos, son aplicación de la ley que vemos desde cada uno de los sectores, sea del sector cooperativo, como comunitario, para la televisión, para la radio. Tenemos propuestas porque cada artículo de la ley fue escrito por gente que está acá en la coalición. Así que aplicación de la ley es justamente darle empoderar a cada uno de los sectores para que se apropien de esos lugares y podamos desarrollar la ley. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Unificados por mala praxis denuncian al intendente de Malvinas Argentinas de cometer violencia política. En el marco de la jornada donde vecinos de Malvinas Argentinas denunciaron casos sistemáticos de mala praxis en hospitales del distrito y amenazas a quienes lo dan a conocer, el abogado Jorge Cancio, representante de varios damnificados, apuntó directamente al intendente Jesús Cariglino por ejercer violencia política. La violencia política en Malvinas Argentinas no es nada nuevo. El año pasado, durante la campaña política, hubo más de 100 hechos de violencia política. Gente que se la ha agredido, se la ha tiroteado, se la ha prendido fuego a la casa, se la ha prendido fuego al auto, alguien lastimado, mujeres, niños, y todo de una forma organizada sistemáticamente como si fuese la época de la represión. Es decir, la familia Ledesma y la familia Bolio, los amenazó, se los golpeó, el intentó secuestrar a los ricos y el día 9 de julio amanecieron con los artefactos explosivos en su casa. Esta es la situación de violencia que se vive acá en Malvinas Argentinas. ¿Usted responsabiliza directamente al intendente? Todos los que están acá tienen la única sospecha que es el intendente el que está manejando lamentablemente esto. El letrado representa a 7 familias damnificadas por hechos de mala praxis y violencia política. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Francisco Nena aseguró que las políticas educativas de Macri involucionan. El legislador porteño consideró que las medidas del gobierno macrista nos retrotraen, dijo, a épocas del neoliberalismo, sin tener en cuenta que la educación es un derecho social. De esta forma se refirió al conflicto con los estudiantes por la reforma curricular. Nena aseguró que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una decisión de no escuchar y tomar actitudes autoritarias y represivas. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad 92%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Diecinueve y 36, señor Javier Vicente, vamos con usted. Bien, hace un ratito nomás habló Alejandro Sabella en conferencia de prensa allí en Resistencia Chaco, después del entrenamiento de la selección argentina que va a encarar mañana la revancha del Superclásico de las Américas a partir de las 22 horas en el estadio del Club Sarmiento allí en Resistencia Chaco frente a Brasil, nada más ni nada menos. Planteó una duda, interesante duda. ¿Qué duda? Parece que Sabella escuchó la voz del pueblo, que le dice, no podemos repetir ese equipo hiperdefensivo que se presentó en Goiânia hace unos días atrás, porque no es la identidad argentina. En definitiva, esto es un amistoso, y si bien es cierto, es importante conseguir resultados, ello no implica modificar la historia del fútbol argentino, que es una historia de buen juego, a partir de un renunciamiento como el que planteaba Sabella, con 5 defensores. Entonces, hoy se ve que escuchó Sabella, el entrenador militante, corresponde, tenga las antenas abiertas, escuche la voz del pueblo que va a asistir mañana a la cancha, y planteó entonces la duda de si va a jugar con 5 defensores o si finalmente va a poner a Montillo, a Walter Montillo, que está jugando, aquel exjugador de San Lorenzo que está jugando en Brasil, como enganche, con lo cual dejaría de lado los 5 defensores que en principio tenía pensado utilizar en este partido frente a Brasil en el día de mañana. Brasil que viene casi con el mismo equipo con el que le ganó la otra vez en Goiânia, Argentina, con Neymar como gran figura, por supuesto. Entonces el equipo tentativo sería con Ustari, Peruzzi, Lisandro López o Montillo, Sebastián Domínguez, el Chavo de Sábato, Clemente Rodríguez, Maxi Rodríguez, Braña y Guiñazú, el Burrito Martínez y Hernán Barcos. Sería entonces el equipo de Alejandro Sabela, con esa duda planteada de si juega con cinco defensores o si finalmente pone a Montillo como enganche, que sería lo más lógico. Aquí no importa tanto el resultado, sino más bien mostrar una identidad del fútbol argentino, que es lo importante. Bien. ¿Me quería decir algo? No, al respecto. No, Montillo de Montillito. Montillito, sí, el mismo. ¿Juega en San Lorenzo? Walter Montillo. Está jugando en el Cruzeiro Brasil, lo hace. Qué bueno. Qué. Muy, pero muy bien. Por otro lado, hoy hubo partidos de la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de Campeones de Europa, con mucho protagonismo argentino. Ganó el Valencia 2-0 frente al Lille francés, jugó Gago de titular, Timo Costa también, pero una situación muy particular se dio en el triunfo del Barcelona de visitante en Portugal frente al Benfica. Ganó 2-0 el equipo de Leo Messi y Javier Mascherano. Muchos argentinos en el Benfica, como Garay, Salvio, Gaitán, Enzo Pérez, Aymar. Allí se lesionó Carles Puyol, el gran jugador de España y del Barcelona, tuvo una fractura de brazo y da impresión verlo, se lo ve claramente en la jugada donde le ocurrió ese percance, da impresión realmente. Y sobre el final del encuentro, Aymar, que estaba de suplente en el equipo portugués, fue encarado directamente por Lionel Messi, que le dijo: por favor, Pablito, dame tu camiseta porque vos sos mi ídolo. No. Messi le dijo a Aymar. Increíble. Increíble, increíble. Así que gracias. Aymar se sacó la suya, se la dio a Lionel y Lionel le entregó la de él a Pablito. Gracias, Javier. Sí, le quiero agradecer a José Nathanson, que nos mandó el libro ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a la Cámpora, editado por Debate. Así que, bueno, que tengas mucho éxito, José, con esto, y mañana seguramente vamos a estar hablando con él. También a Pacho O'Donnell, que acaba de reeditar Che, el argentino que quiso cambiar el mundo. Es la edición definitiva. Es un trabajo que ya había hecho Pacho O'Donnell. Y bueno, obviamente ahora le ha agregado alguna cosita, no se la voy a revelar hoy, pero seguramente también vamos a estar hablando con Pacho en estos días. Y agradecerle a De Los Pueblos, un grupo vocal que ha lanzado su CD Un Extraño Brillo en la Mirada, donde está El Ángel de la Bicicleta, Canción del Bien Pensante, Cinco Siglos Igual, bueno, una serie de muy lindos temas que suenan también muy bien. Así que muchas gracias por estos obsequios que han mandado. Nos vamos ahora a escuchar a Jorge Mancinelli en su habitual columna de economía. De los 14 mil millones de pesos que tienen los bancos para prestar a las pymes, según una resolución que tomó el Banco Central el 5 de julio, se han colocado aproximadamente el 33% de esos fondos. La resolución del Banco Central estuvo dirigida a promover créditos productivos por hasta un 5% de los depósitos de los bancos, que deben ser otorgados a una tasa de interés fija equivalente a 15% y a un plazo mínimo de 3 años. Esta obligación rige para todas las entidades que cuenten con más de 1% de los depósitos totales del sistema. Se sabe que el ritmo de otorgamiento de créditos se puede considerar aceptable, que está funcionando a un buen ritmo. En el caso MIPYME, las operaciones se están colocando en montos promedio de 300.000 a 400.000 pesos, aunque hay algunos proyectos de inversión que llegan a los 5 millones de pesos. Las empresas corporativas, que siempre son los clientes preferidos de los grandes bancos, sobre todo, tienen proyectos por, o han presentado proyectos por 20 millones de pesos aproximadamente. También creció el nuevo financiamiento, pero esta vez en el mercado de capitales, y lo hizo de una manera realmente sustancial. Creció 87% el nuevo financiamiento, considerando el año pasado a este año al mes de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que hay fondos privados que se canalizan, no a través del banco utilizándolo como intermediario, es decir, se deposita plata, el banco tiene plata de tercero y esa plata es la que presta, sino que se canaliza directamente a través del mercado de capitales. ¿Y cómo se hace esto? Se hace de dos maneras. a través de obligaciones negociables, que son papeles que emiten las empresas y que los debe calificar la Comisión Nacional de Valores, y de fideicomisos, que también los debe calificar la Comisión Nacional de Valores. Es interesante ver cómo se ha distribuido este crecimiento en lo que va de este año, desde septiembre del año pasado a la fecha. El 60% aproximadamente son obligaciones negociables y el 40% son fideicomisos. Las obligaciones negociables son papeles muy líquidos y los fideicomisos son fondos de ahorros, es decir, se asemejan mucho a lo que son los fondos accionarios, las cuotas partes. Los fideicomisos tienen una aplicación muy importante en los negocios y en la actividad agropecuaria, pero también en la actividad industrial. Estamos frente a un panorama que, respecto del resto del mundo, que está haciendo un ajuste como no se conoce desde la década del 30, en la Argentina existe financiamiento y esto se verifica, como decíamos, tanto en los préstamos que están dando los bancos, de acuerdo con las instrucciones del Banco Central, porque acá no es cuestión tampoco de decisiones individuales, sino de responder a una política de conjunto, como a través del mercado de capitales, que sí, ahí hay un mayor grado de variabilidad, un mayor grado de extensión en las decisiones individuales para colocar dinero, y el dinero se está colocando. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. El alma y el cuerpo, así se llama esta canción. La banda es la banda colombiana conocida como Bomba Estéreo. ¿Se acuerda de Bomba Estéreo? Sí, fuego, la banda de sonido. Prendido fuego. La banda de sonido de El Puntero. Exactamente. Bien, vuelven a la Argentina el 29 de noviembre, se van a estar presentando, y van a estar presentando este Elegancia Tropical, tercer disco de esta banda, que en la Argentina le ha ido muy bien, ha estado llenando. Un gran show para ver, de verdad, más allá de que toquen en el teatro de un donde hay una radio establecida, sigue siendo un muy buen show para ir a ver Bomba Estéreo. Va a bailar. Para el 29 de noviembre estimamos que va a hacer calor, entonces pueda transpirar. Y en un momento se puede poner un poco caliente la cosa y puede disfrutar bastante. Bomba Estéreo, banda colombiana, que va a estar presentando este disco que se llama Elegancia Tropical, el cual va a estar en formato digital, porque ahora la cosa pasa así. A partir del 9 de octubre está en formato digital. Y el álbum en formato físico, esto es como estamos acostumbrados casi todos los de mi generación, sí, recién el 9 de noviembre. El compacto. Claro, o sea, el disco se lo puede bajar y salir a correr, lo puede llevar en el auto si tiene para enchufar MP3. Nosotros, los de la vieja escuela, ¿no? Los que todavía tenemos un teléfono en casa. Sí. ¿No? Los que todavía mandamos cartas. Exacto. Vamos a poder a partir del 9 de noviembre. Así no, que... ¿No hay cassette? No, no tenemos cassette. ¿Sabes que no sé si se siguen haciendo cassette? Es lindo eso. Es buena pregunta. Es lindo, porque el vinilo se volvió a hacer. El vinilo sí, pero los cassettes me parece que y no. Y sí, es como querer sacar fotos en papel. Claro. En rollo fílmico. Yo lo vi. Me parece que Kodak no hacía más, habían dicho en un momento. El otro día lo vi a Vicente entrar acá con el magazine y el pasamagazine. Sí. Qué cosa. Sí, terrible. Bueno, pero Vincenzo también guardaba el... El otro día llevé unos cassettes a una gente que estaba haciendo un documental, cassette viejo, ¿no? Me miraban con la cara, ¿esto dónde lo reproducimos? Escuchemos un poquito más de Bomba Estéreo, ¿te parece? Por favor. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter, arroba la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde. 48 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Tú me presentas. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. $19.50. Che, Marquito, ¿viste que Kenzo? ¿Qué pasa con Kenzo? ¿Viste que se fue de la Argentina? Buenos perfumes, me dijeron, porque la verdad que nunca tuve un... No, yo tampoco. Pero se fue de la Argentina y parece que eso hay gente a la que me le estaba preocupa. Comprando, tremendo. ¡Ay, Nenu, Nenu! ¿Cómo está, mi amor? Sí, mi vida, tratando de resistir en este país que se viene abajo. ¡Ay, se viene el zurdaje de nuevo! Yo creo que gana Chávez, mi amor, no. Estoy tan amargado. ¡Ay, la boca se te haga a un lado, mi vida! ¡Ay, vamos por al shopping, favor, a caminar un poco, a despejar! ¿A qué shopping vamos a ir, Nenu? Si están echando a los Bullrich de este país, se está yendo... Kenzo, mi amor, Kenzo se está yendo 150 metros en el patio Bullrich porque no la quieren a la Bullrich, a la diputada que es tan nuestra. A la Pato Bullrich. Ay, la Pato, que es divina. Al ministro de Educación, que bueno, ahora los negros de la Cámpora con plastilina y el maoísmo le han tomado 42 colegios en Buenos Aires. Quieren echar a los Bullrich y se la van a agarrar con los Martínez Dios, con los Sanchorena. Después no. siguen y no paran. Mi amor. Por favor, los Bullrich. Tenemos dos Bullrich. Tenemos dos Bullrich en el gobierno. Debemos estar contentas. Ay, pero le hace la vida imposible. Qué horror, mi amor. Y hay un patio Bullrich y también le sacan las mejores marcas. ¿Dónde vamos a ir a cacerolear? A la cancha de Vélez. Por favor, mi amor. Antipatrias, antipatrias. Ay, se va Cartier, se va Ralph Lauren, se va tantas cosas y ella va a Harvard y habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla y no contesta una sola pregunta. No. De esos chicos tan inteligentes y peinaditos que estudian en Harvard. Y esos chicos no compran en La Salada porque van a terminar poniendo un La Salada en la Avenida Alvear, mi amor. Ah, mi amor. Porque eso sí que exporta Moreno, La Salada, como un gran orgullo argentino. En cambio Luis Vuitton se tiene que ir del país. Qué horror, mi amor. Se van todos del país y nosotras no podemos ir porque no podemos comprar dólares. No. ¿Y quién tiene la culpa de todo esto horrible que estamos viviendo? Mi amor, ¿quién va a tener la culpa? ¡Este gobierno de zurdos! Somos el La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola Roberto, habla Liliana de Pilar, te mando un beso grande, te digo, estoy escuchando tu editorial y te digo una cosa. Sí, Liliana. Si esta gente quiso obtener un triunfo con lo que hizo, ¿sabés qué provocó en nosotros, en mí, que no soy peronista ni radical y nunca lo fui y que amo a Cristina? Que el año que viene votemos más que nunca todo el kirchnerismo. Si quisieron lograr el efecto contrario, no les salió bien. Esto es lo que vamos a hacer y con todos los kirchneristas que hablé dicen lo mismo. Bien, otro más. Roberto y equipo, habla Néstor desde Concepción de Uruguay, Entre Ríos. ¿Qué hace Néstor? Realmente esta movida de los superfectarianos de La Boca y demás, sí, me hace acordar aquellas movidas que hicieron en Honduras, ciertos ejemplares en los cuales la mano de Estados Unidos estaba muy por sobre lo nacional y sobre los reclamos de ellos. Estemos atentos, tengamos cuidado, no pisemos el palito. Un fuerte abrazo. Abrazo, amigo. Gracias por escuchar. ¿Tenemos en el Facebook ahí algún mensaje de los oyentes? El último del recién llegadito, ¿no? Genios, Telma y Nancy, Ceci Schiaffino. Bien, bien, bien, bien. 19:54. Ya queda muy, muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo. Voy con Horacio Marmure, que algo siempre tiene ahí. Entre, sí, lo que tengo es lo que está sucediendo en el auditorio de la radio en este preciso instante. Porque vivo. Estuvo charlando Relly Barrio Nuevo, pero en el medio estaba haciendo cosas como esta. Nube viajera desde hace rato, yo te estaba esperando. Nube viajera desde hace rato, no es para mí que pido tu chifle lleno de agüita clara. Pues del cardón he aprendido pasar la vida con poco y nada. Pues del cardón he aprendido pasar la vida con poco y nada. Nunca tendrás un rancho de chuma y piedra juntito al río, ni un chango morenito que se duerma con tus cuentos. Tu destino es trotar cerros abrazada con los vientos. Aplauso para los bailarines. Preciosos, ¿eh? Hermosa pareja. ¿Sabes qué le pasa bastante seguido al Rally Barrio Nuevo? Que está cantando. Esto está sucediendo ahora mismo en el auditorio de la radio. Estaba charlando, hablando de su nuevo disco con Marcelo Simón, que se lo escuchaba, y lo que fue intercalando canciones. Yo lo vi dos o tres veces a Rally Barrio Nuevo, y espontáneamente la gente siempre le termina bailando algo. Por eso él dijo, aplauso para los bailarines, que es como siempre, lo vi en Santa Fe, lo vi en Jujuy, y le pasa eso. ¿Un poquito más? Dale, dale. A tus caricias de milagrera, mi campo está sembrado.